Fascinación por las plantas. Un podcast para divulgar el conocimiento científico sobre las plantas. El papiro y los mataderos. El papiro es una planta acuática muy común en el río Nilo, en Egipto, y en algunos lugares de la cuenca mediterránea. Los seres humanos hemos utilizado los juncos de papiro desde hace milenios, siendo durante siglos su principal utilización la de la elaboración de un soporte para la escritura. De hecho, nuestra palabra papel proviene de la palabra latina papyrus, que a su vez viene del griego papyros, que a su vez proviene del antiguo término egipcio perpera, que significa flor del rey, ya que la elaboración de papiro era monopolio real. Pero además de utilizarlo como soporte de escritura, con papiro también se fabrican objetos de cestería, sandalias, calzones, cuerdas y hasta embarcaciones, además de utilizarse como planta ornamental. Incluso algunas partes, como son la raíz o el interior del tallo, también se pueden utilizar como alimento. En un trabajo recientemente publicado en la revista International Journal of Environmental Technology and Management, se ha añadido una nueva utilidad a esta planta. Científicos de la Universidad de Makere en Kampala, Uganda, dirigidos por Joseph Kiambade, han demostrado que las raíces del papiro pueden absorber las toxinas y otros residuos nocivos que se producen en los mataderos. Estos investigadores probaron diversas especies de plantas para ver si alguna podría ser capaz de limpiar las aguas residuales de los mataderos. Tenían la esperanza de que las plantas absorbían suficiente materia tóxica del efluente a través de sus raíces a medida que crece, lo que podría producir, si no un agua potable, por lo menos un agua significativamente menos contaminada. Hay que tener en cuenta que el agua que proviene de los mataderos es una de las principales fuentes de contaminación del lago Victoria, ya que descargan en este lago unos 700.000 litros de aguas residuales sin tratar al día. El papiro fue capaz de eliminar los iones de nitrógeno y de fósforo, así como residuos de materia orgánica presentes en el agua residual. Por ejemplo, las plantas de papiro fueron capaces de absorber casi 4 gramos de fósforo por kilogramo de peso en seco de las aguas residuales. Los resultados obtenidos con el papiro fueron mejores que los obtenidos con otras especies de plantas, probablemente debido a la gran extensión de sus raíces, que ocupan unos 20 metros cuadrados de superficie. Estos prometedores resultados sugieren que una forma económica y ecológica para tratar aguas residuales de matadero podría ser simplemente mantener humedales con plantas de papiro, entre otras, en las zonas de salida de los residuos. Esto, además de reducir los contenidos tóxicos del agua del lago Victoria, podría contribuir a la conservación de las especies de animales que habitan este tipo de ecosistemas. Desde Barcelona, Carlos Vicien, Centro de Investigación en Agrigenómica, un saludo. Este programa y todos los anteriores están disponibles en iVoox.com. Para sugerencias, aportaciones, críticas o lo que queráis podéis contactar en el correo electrónico fpplantas@yahoo.es, Facebook o Twitter.